Su familia dice que es un caso perdido. Le metieron dos o tres en el caserío. Tiene buena vida pero mala fama, porque casi nunca duerme en su cama. Pretendientes en su DM. Siempre está acompañada pero duerme sola. La baby es fuego como una pistola. Porque cuando sale se porta mal. Está en la de ella y no le gusta mal. Su mejor amigo es su celular. Está decidida y no va a cambiar. Porque cuando sale se porta mal. Está en la de ella y no le gusta mal. No es famosa pero tiene su pauta. Deliciosa, de lejos sobresalta. Se siente bien pero se porta mal. Que la critiquen para ella eso es normal. Si alguien la toca se va a formar. Está muy conectada, tiene las señales. La baby es seria pero no quiere nada en serio. Las flores son para el cementerio. La conocen como la curiosa, porque en la cama es rápida y furiosa. Siempre coge like y modelando en panty. A veces pa' pichar se pone una whitey. Si no son off-white no son Nike. Siempre la movie en drive, nunca en parking. Porque cuando sale se porta mal. Está en la de ella y no le gusta mal. Su mejor amigo es su celular. Está decidida y no va a cambiar. Porque cuando sale se porta mal. Está en la de ella y no le gusta mal. No es famosa pero tiene su pauta. Deliciosa, de lejos sobresalta. Ella es atrevida, intrépida y loquita. Pero lo de bonita nadie se lo quita. Tiene un don pa' volverlo loco. Ya que conmigo hace lo mismo por poco. Se envuelve entre las sábanas desnuda. Vente con ella y terminas pidiendo ayuda. Ahora es triste su realidad. Le fallaron y ya no cree nadie, solo en amistad. Su familia dice que es un caso perdido. Le metieron dos o tres en el caserío. Tiene buena vida pero mala fama, porque casi nunca duerme en su cama. Pretendientes en su DM. Siempre está acompañada pero duerme sola. La baby es fuego como una pistola. Porque cuando sale se porta mal. Está en la de ella y no le gusta mal. Su mejor amigo es su celular. Está decidida y no va a cambiar. Porque cuando sale se porta mal. Está en la de ella y no le gusta mal. No es famosa pero tiene su pauta. Deliciosa, de lejos sobresalta. Yes we are the favorites. Part 2. Yeah, Ale Rose, el nuevo Rostal. Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé. Oídos fresh. JX, X, The Professor, Hydra, Yancy, Full Harmony. It's Flow Factory. Lo próximo, Lama Ryzen, Alex Rose, el del Swaggy. Capiche.